queda otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es 11 y 10 de la mañana, esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. Mi nombre es Julián Saúd y los vamos a acompañar como todos los días hasta la 1 de la tarde en este trencito alegre que se llama Revista Amartya en la radio. Y me acompaña, por supuesto, en este tren alocado, descarrilado, el señor Julián Andreu. ¿Cómo le va? Buen día, compañeros y compañeras. Voy a decir compañeras. Respiro porque... antes de decir buen día. Sí, sí, sí. Tomó okay. Como envión. Estoy tomando envión para lo que viene, que vengo con los bolsillos llenos de polémicas. ¡Upa! Qué cosa, ¿eh? 11 y 11, bueno, ahora le vamos a preguntar a veces las polémicas que tiene el bolsillo. También hoy vamos a tener deporte como todos los viernes. ¿Se llamará Chicho hoy? Ah, no sé. Nuestros oyentes no sé si lo... No lo conocen a Chicho todavía, ¿no? Sí, pero llama, siempre llama y deja mensajes. Y ahora le vamos a decir que estaría bueno dejar, porque... un mensaje otra vez contra Bauza, porque Bauza ahora legitimizó... Ajá. ¿Te han dicho así? Sí, legitimizó. Legitimó. Me gusta más legitimó. Somos un desastre, bien. La vuelta de Niembro a la televisión. ¿Cómo? Claro, el viernes pasado... Estuvo después, Lucas, imagino que tendrá más información. ¿Qué hizo? Fue el primer programa de Niembro después del regreso del afano que se hizo Niembro. Es un chorro, ¿no? Niembro es un cara chorro. De piedra. Y fue de Bauza a legitimizar. Está bien, eso todo eso es verdad. Al siniestro este de Niembro, que es un chorro. Niembro es un chorro, sabemos todos, un chorro, ¿no? Se afanó 21 palos, pero siempre fue un tipo oscuro, fue el que anunció el indulto a los milicos. Más allá de lo que obviamente eso lo impugna, como ellos mismos acostumbran a hacerlo, el tema del acto de corrupción, pero ya con lo que piensa, digamos. No, es un tipo siniestro, sí. Me acuerdo de ese video que pasa muchas veces, que es el de hablándole a este chico García, sobre, bueno, si quieren ver fútbol gratis, vayan a Cuba. Sí, me acuerdo una de que tuvo con Benedetto al aire. Que lo fustigó a Benedetto al aire porque había sido diariero. ¿Eh? Sí, le dijo al aire, bueno, tu postura es la misma postura de la que puede hacer un repartidor de diarios. Excelente. Y Benedetto le dijo, yo repartí diarios, ¿no? No tiene nada de malo. O sea, hice muchos trabajos, inclusive eso. Claro. Y el hijo de puta de Niembro, bueno, quedó ahí. Perdón por el hijo de puta. Recontra, sí. Hijo de puta. Horario de protección al menor. También está con nosotros el señor Esbora, Lucas Esbora. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Justamente estábamos hablando de... Ya arrancamos enojados. Ya estamos con Bauza, le estamos dando. Nos criticaron el viernes pasado porque mezclamos política con fútbol. Podemos hacer una distinción con respecto a la táctica de la selección y Bauza como alfil político también, ¿no? De esta conglomeración Cambiemos. Yo tengo tengo un montón de defectos, ¿no? O sea... Por favor. Miles, diría yo. Modestia aparte. ¿Sabes? Entre uno de esos defectos es mezclar algunas cosas. Y tengo el defecto de mezclar el fútbol con la política. Que creo que no es solo un vicio mío, sino un vicio de muchos. ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 153-384-0853. Ahí nos podés dejar mensajes, ¿eh? Nos escribís a nuestro WhatsApp, a nuestro... por Telegram también, si no sabes que es Telegram. Ahora Cristina tiene su propio canal de Telegram. Muy bueno el canal de Telegram de Cristina. Hoy vamos a leer algunas cositas del canal. Y si nos querés dejar mensajes así en el contestador para escuchar tu voz y que nos conozcamos, lo puedes hacer, sí, por supuesto, al 4524-7816, 4524-7816. Aprovecho para saludar a muchos, muchos amigos que están escuchando el programa. Cada vez más me encuentro, yo la verdad que no, Me sorprendo a mí mismo. De, ¿viste? Vos le decís, ¿conoces a Martia? A Martia no lo pronuncian bien. ¿Viste? Te cuesta, ¿no? Llamás Martia, pero conocen, o sea, saben de lo que están hablando. El de marketing de Martia le pifió, no, no, le pifió, no, mal. Algún día vamos a hablar de eso, la verdad. Es ponerle H a un nombre y encima un nombre griego, la verdad, lo nuestro es. Pero bueno, nos vamos, como se dice, nos vamos, vamos mejorándonos. La próxima revista se va a llamar Choripanes y Peces. Para todos. Para todos. Estoy preocupado. Sí, estoy viendo el librito ese que parece. Por esto y por muchas cosas más. O sea, yo se me caracteriza por mi optimismo, pero la verdad que ayer, cuando me enteré la noticia de Rosansky, un conglomerado de cosas, ¿no? Lo de la CGT, lo del voto electrónico, que aprovecho para decirle a nuestros oyentes que si siguen, si estuvieron siguiendo el miércoles, hicimos una entrevista a Busanich, Busaniche se dice, especialista en lo que es el tema de voto electrónico, la gente de Vía Libre. Yo tengo un libro acá porque me lo fui a buscar. Dije, yo tenía un libro de voto electrónico, me lo había, ¿viste esas cosas que te dan y la tirás en el, sí, en la biblioteca? Y lo fui a buscar. Y es tal cual, es una joyita porque acá explica todo. Ayer escuchaba al impresentable de Monzó, que pobrecito tiene que ir a hablar con Fantino para que lo ayuden a hablar. Ese pibe, yo solo me lo dejan un cacho y lo desguazo. Pobre. Ese porque el tío es promilico pero y tiene mucha guita. Pero, Massot. Massot, perdona, se me confunde. Pero el Colorado. Sí, Massot. Pero más allá de lo que sea como persona. No, el tío, un hijo de puta. Ah, sí, sí. Cómplice, genocida. Sí, sí. Pero el pibe bastante débil y ahí está con muletilla, ¿viste? Con muleta, tratando de sostenerlo en el programa de este muchacho, ¿cómo se llama? El animal es suelto. Fantino. Fantino. Y escuchándolo, una de las ideas que interpone, con Bocio encima, porque si para faltaba sanguchito. Algo. Sanguchito. Sanguchito Bocio. Faltaba uno en el movimiento. Y los dos del sanguchito estaban ahí. Los dos del sanguchito. Y le hablaba, no, porque esto va a eliminar el tema del clientelismo político. Falso de toda falsedad. No, esto va a organizar mejor el clientelismo político. Y además, que es lo que planteaba Busanich, que intentan instalar, Pablo, te lo tiro a vos para que la volvamos a traer a esta mujer, y hacerle pregunta, tratan de instalar la idea de que es una impresora y que además no tiene memoria. Yo leyendo el libro, hay demostraciones que en Holanda, que digamos, todos estos aparatos, uno no lo sabe, pero estos aparatos generan energía, tiene un nombre eso, magnética, que se puede a distancia saber quién votó y qué votó. Claro. Eso es un golpe certero a la información, es una locura que se pueda lograr eso. Sí, por eso en el voto en Venezuela hay un respaldo de papel, sigue existiendo el respaldo de papel. Claro. Inclusive en Estados Unidos. Acá no quieren, que acá solamente que haya tarjeta. Bueno, inclusive en Estados Unidos, en varios de los puntos donde ya sabemos que hubo un fraude, cuando gana Bush, le gana Al Gore, un fraude que lo convalida la Corte Republicana, después, ahí en Estados Unidos hay papel. ¿Y cuál fue la trampa para que gane Bush? Es que la Corte llevó adelante un fallo que dijeron que no era necesario recontar los papelitos, que claro, son el respaldo. Así ganó la primera presidencia. No contaron los papelitos. No, la Corte dijo no se cuentan los papelitos, que quede como está el resultado. Recomiendo la serie Scandal. No sé si alguien la vio, no. Que la había recomendado también la presidenta en su momento. Bueno, ahora habla mucho de la Casa Rosada, ese tipo de cosas, y cuentan un poco todo este hecho de Bush, como que lo recrean con otros personajes, de cómo hicieron para que la memoria... El fraude. Cómo hicieron el fraude, que la memoria se podía seguir votando, etcétera, etcétera, dentro de los tantos capítulos. Claro, porque acá explican cómo una urna electrónica, primero hay que definir si está vacía o no. Ya es un tema, no es filosófico, no es filosófico, técnico. Lo que es interesante es que los escuchamos a estos payasos que tenemos acá ahora gobernando, siempre comprando los payasos, ¿no? Le pido disculpa. Una noble, tarea de la que hacen los payasos. Ellos nos hacen reír, pero por las pelotudeces y las burradas que dicen. Criticaron durante un montón de tiempo el voto en Venezuela, que es electrónico. Sí. Se cansaron de criticarlo, diciendo que no servía, que había fraude, fraude, que siempre Chávez ganaba con fraude, y ahora acá parece que no. Es el más limpio del universo. Acá lo que plantean los de Vía Libre, dicen, porque ellos lo que intentan instalar es la idea del voto en cadena, que es una forma, evidentemente, de poder presionar con el voto. Dice, pero el voto cadena no es lo mismo que el clientelismo, son dos cosas distintas. Ponele que pueda resolver el voto en cadena el voto electrónico. Lo que no resuelve es el clientelismo. Sí, el clientelismo es un problema social. Pensar que los conflictos sociales se resuelven con tecnología es, la verdad, un absurdo. Esto se experimentó en Holanda, ¿sí? Y entonces lo que plantean es que estas urnas electromagnéticas emiten radiación, con lo cual demostraron que estas emisiones hacían posible detectar por quién votaba una persona desde una distancia de 25 metros, usando solo dispositivos disponibles comercialmente. Aparte, el fraude existe. Macri ganó con fraude. Todos sabemos. No, pero esa afirmación no. Sí, todos sabemos que en Córdoba metió en la mano. Está claro. ¿Dónde está claro? Había sospechas. Ahora, ¿qué pasó? Los radicales de Córdoba se quejan de la sociedad política bien sellada entre Schiaretti de la Sota y Macri. Bueno, ahí está. Está cerrado. Ahí nos metió en la mano. Y en San Luis tengo dudas, así que bueno. Está claro que bueno, estos tipos sí ganaron por fraude. Yo estoy convencido de eso. Hay que traer a esta gente de vuelta para hablar, volver a hablar del tema de Venezuela, porque ellos plantean que el Venezuela también es malo, como sistema, digamos, y tiene varias fallas, pero está bueno dar el debate por esta idea que vos decís, el soporte en papel. Lo que ellos plantean que no es un tema solo del soporte en papel, sino que tienen tus datos. Bueno, entonces, lo que explican es que estos tres conceptos del voto, el universal, el secreto, ¿sí? Y uno más era. Lo único que viene a resolver el tema de lo tecnológico es la velocidad, pero es que ese no es uno de los elementos. Bueno, y lo más importante, no son impresoras. No son impresoras. Son computadoras. Vamos a escuchar un tema, porque tenemos que seguir hablando de lo que pasó con Rosaski, que la verdad da miedo lo que está pasando. Da miedo que puedan apretar la CGT. Da miedo cómo el presidente, no sé, se puede meter en la AFA. La verdad que Macri, yo pensé que, además, nunca lo subestimé, pero me parece gente muy peligrosa. Y no hay que subestimarlo. Estos tipos tienen la sartén por el mango. Y la verdad que da miedo. Pudieron echar a un juez. Un juez como Rosaski, digamos. Si vos me decís, che, echaron a Ollarvide, que la verdad, impresentable, o sea, digamos, la verdad que no, más allá de si se puede defender o no, yo qué sé, ya está construido como algo indefendible. Pero Rosaski, lo pudieron voltear, estos tipos son muy peligrosos. Escuchemos un temita y ya venimos con más, no nos queda otra. De atorrantes, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollos antes, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fesca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga yo pungué por tu cariño. Me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito. Y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es longa la procesión. ¿Qué tangas? En 10 segundos tenés que decirnos palabras de uso común en el lenguaje de Aldo Rico. Tiempo. Pusilánime, miserable, fusil, tirifilo, basura, zurdito, comunista, delincuente, combate, soldado, nacionalismo, picana, zurdito. No, no, repitió zurdito. Ay. C24 y seguimos aquí al aire de Radio Rebelde en esto que se llama No nos queda otra, el programa de la revista Martia. ¿Conseguiste a Martia? No. Bueno, podés conseguirla, anda a los puestos de diario, pedísela a tu canillita, y si no te puedes suscribir, nos mandás un mail a info@martia.com.ar y dicen que te contestan y te hacen llegar la revista. Quejas, por favor, avisen si no le llegaron la revista. Nosotros supuestamente ya mandamos todas. Adriana Varela, este viernes a las 21 horas. ¿Eh? Muy bien. ¿En dónde? Teatro Roma. Roma. Muy bien, como Teatro Roma. Me pones acá, pero yo estoy sin ojos, así que. Ah, lo lea. Los ojos. ¿A cuánto momento tenés? Póngase los lentes, señor. Uy, qué hijo de puta, ¿no ves un cara? Abuelo, póngase los lentes. Escuchame una cosa. En el Teatro Roma, no ve nada. ¿Sí? ¿Eh? En el Teatro Hola, Roma. Estoy acá. No ve nada, tío. Las taradas también están el sábado 22 horas. La tenemos par de entradas, ya tenemos entregadísima, no hay más. Se acabaron las taradas. No, las taradas no, sino las entradas para ir a ver las taradas. Taradas tenemos Michetti. No, no, perdón, no, por favor. Se me escapó, estábamos al aire. Oh, cada vez más complicada la vicepresidenta, Che, qué puesto complejo el de ser vicepresidenta. Sí, vos te pensás, yo recién cuando estaba el micrófono cerrado, que hablábamos del Urtubey, te estabas jodiendo, no te estoy jodiendo, ¿eh? Lo de que lo usó Urtubey un niño down para... puso un pie de down mostrando que era fácil el voto electrónico. No, sí. Y el subtitulado decía, hasta un tonto, ese fue el titulado. No, no, no. Y no, que ¿hasta no había... un tonto? ¿Y cómo explicaba Urtubey eso? ¿Para qué lo pero puso? Pero dijo así hasta... No, no, no. Era entre paréntesis, decía, hasta un tonto. Esa es la interpretación que tenemos que hacer, que hizo Urtubey. No, un tremendo hijo de puta. Sí, tanto, sí, pues sí. Yo no quiero decir así, pero lo tengo que decir, ¿no? Perdonen, hagamos perdón. El pip. Con esa y con la asignación universal. Perdón. Ah, la de las dos fotitos. No, asignación universal para comprar balas. Esa, con esas dos de la última semana. Son... Sí, sí, la verdad que lo de Urtubey fue genial. O sea, es más, borró el. Lo de las balas es del ministro de Educación. Bullrich. Sí, Bullrich. Sí, sí, pero bueno. Son de, mismo... ese parámetro. Sí, digamos, sí, ¿no? ese nivel. Borró. Después. Encima lo borró. Se mandó la cagada de borrar el tuit, o sea, ya peor. Estaba rescrachado, todos lo teníamos la foto de Urtubey, circula por todos lados la foto. ¿Pero a qué cabeza cabe eso, digamos? Porque vos eso un tiempo, fueron y le dijeron que vas a sacar una foto, es un gobernador, no me digas que va con los ojos cerrados y saca foto. La verdad que... Lo tuiteó. Supongo que la interpretación de él, esto va fuera de joda. Es sencillo. No, es creer que los chicos que son tontos y que es así, la interpretación del tipo, no hay otra interpretación, yo no la tengo. Qué locura, ¿eh? O sea, tienen la cabeza... Yo quiero hacer un pequeño paréntesis con el tema del voto electrónico, que en Alemania la corte lo volteó uh-huh. y lo volteó con el argumento de que el sistema electoral tiene que ser entendido, o sea, cómo se lleva adelante por todos, inclusive por gente que es analfabeta. Exactamente. Entonces, por eso no puede haber una cosa escondida que solo la conozcan algunos o muy pocos. Exactamente. Ese fue el argumento por la cual la Corte de Alemania voltea el voto electrónico. Porque tiene que decir, bueno, ¿qué pasa? En nuestro sistema es fácil. Acá está la boleta tiene colores diferentes, porque justamente es por eso, porque puede haber un analfabeto y tranquilamente el tipo puede entender que esa boleta es de un partido, por eso se tiene que diferenciar. Tienen fotos. Cualquier persona agarra, hasta un niño diría, ¿no? Diría Urtubey, está un down, diría Urtubey, en su cabeza. Cuenta, acá hay 23 boletas, en esta hay 18, en esta 15, listo, ganó este, y listo. Después hay un sistema que recuenta, por el cual se dividen las bancas, y el tema de los votos, que ese es un sistema, el sistema DONT, que bueno, no, es muy complicado para explicarlo, pero eso ya lo hace sí, por afuera y sistema. Lo que explican esta asociación civil que tiene que ver con la tecnología, se llama Vía Libre, sí, que estuvimos en la entrevista con la señora Busaniche, que es que tiene que ver con el tema del manejo de la información. Uh-huh. O sea, y lo que uno preocupa es que va a ser necesario poder construir una potencia electoral decía, que pueda rebasar esto, porque lo que ella explicaba, ¿no? Hay que sacar una buena diferencia para que no genere el deseo en el poder ejecutivo de meter la cola y sumar unos votitos. Uh-huh. Estamos hablando de que si es una elección reñida va a ser complicado, digamos, sacar los votos. Pero aparte está lo político, ¿no? Yo creo que Macri juega muy bien a la división del movimiento peronista. Ayer, ¿lo escucharon a Scioli? Perdón, ibas a decir algo. No, Román Lumoros, por ejemplo, nos mandó un mensaje que hablemos con... Nos recomendó Natalia Suazo. No sé si está el productor ahí escuchándonos. Entre otras cosas, por ejemplo, Natalia nos dice que la mayoría de los países no se utiliza voto electrónico. Sí, y algunos que lo tenían, ya no lo tienen más. Por eso lo tiraron para atrás, por el tema de que es un sistema fácil de vulnerar. Por ejemplo, hasta la CIA admite que el voto electrónico es vulnerable. Claro. Digamos, son una de las tantas cosas. Si quieren implementarlo, otra de las cosas que dice Natalia es si quieren implementarlo para el 2017, que impide auditorías serias y exhaustivas, digamos, como que no da el tiempo para implementarlo en el... Aparte, 2017. Es todo como rápido, ¿no? Claro. Como todo muy rápido. Es lo que decías vos. Siempre quisieron hacer muchas cosas rápidas que después algunas la tuvieron que volver para atrás, ¿no? Es más, cuando fue el voto electrónico de la ciudad, hubo un pibe por Twitter, empezó y por Face, sí, empezó a difundir la falencia y terminó en cara a él. Sí. y se votó con voto electrónico. Sí. O sea que es lo que decís vos, era una impresora. Bueno, entonces nos vamos a una pausa, sí, eso es terrible. Se ve el tipo como muestra cómo con un celular uno, después de votar, puede verificar que votó. Claro. Se puede controlar. No, es muy preocupante la situación argentina. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de lo que pasó con el juez Rosanqui, que estuvimos tratando de hablar con él, nos pidió que no quiera hablar en estos momentos, y vamos a ver si podemos salir con el abogado. Pero la verdad que se preocupa mucho, y preocupan algunas noticias más. La CGT, una CGT dudosa, pero bueno, la CTA parece que está convocando para el 4 de noviembre. Tiene más duda que la defensa de Almagro, esto del muchacho de la CGT. No tiene duda para mí. Va, sí, tampoco, sí. Es verdad. Vamos a una pausa y lo discutimos aquí arriba de la mesa. No nos queda otra. No nos queda otra. Tienes 11 años y pareces una vieja. Un cross a la mandíbula y que los eunucos bufen. Alimentas de los vicios nacionales. No te importa nada. AM740. No te importa nada. La revista Martia en el aire. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. en cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Compañeros, compañeras, nosotros queremos el cambio, de eso no tiene que haber ninguna duda. Desde un primer momento dijimos que era necesario el cambio, porque sin el cambio es imposible avanzar. Solamente el cambio puede posicionarnos en el camino correcto. ¡Vamos! Si estamos juntos, vamos a lograr el cambio. Vení a Pago Fácil y pagá tus impuestos con el importe justo. Nosotros queremos el cambio. Señor, discúlpeme. ¿Usted está mirando la oferta de los desodorantes? No, perdóneme usted, pero la cola está atrás de todo, señora. Sacá de la raya, señor. Yo estoy hasta acá, 25 minutos. La raya ya me la tomé, señora. Y 36 del mediodía y seguimos aquí en Radio Rebelde rompiendo auriculares como de costumbre, ¿no? No podemos hacer otra cosa acá somos así, somos rebeldes, con los dientes atendemos. Y seguíamos en este trance caribeño que es la justicia electoral en eras del macrismo. Sí. Nos habían prometido una justicia independiente. Sí, sí, independiente o de raza. No sé si es independiente o de raza. No, yo lo que digo es que... Como la reta. Sí, como la reta. No, yo me quedé pensando un poco lo que decías vos, que estos tipos van por todo. Lo que pasa es que acá hay una cosa que es bien clara. Claro, nosotros íbamos por todo. No, bueno, pero por eso, ahí es lo que yo estoy, lo que estoy planteando. Ellos sí, íbamos por todo. Ellos van por todo. No me mientas. ¿Y qué pasó? A nosotros, los poderes reales, los poderes fácticos, que no estaban con nuestros gobiernos, o sea, hablo del gobierno de Cristina y de Néstor, bueno, hicieron todo lo posible para tener un presidente afín, o sea, de ellos. Bueno, lo pusieron a Macri. Tengamos en cuenta una cosa, los dos poderes que no logramos, digamos, limpiar, entre comillas, después de la dictadura, fueron el poder de los medios y el poder de la justicia. Ese poder que... la justicia es un poder monárquico, o sea, vitalicio. Bueno, esos dos poderes son los que están llevando adelante la embestida, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, contra los gobiernos populares. Fuimos demasiado democráticos, ¿no? Respetamos demasiado las instituciones. Sí, sí, eso es verdad. Cosa que no hicieron los que están ahora, y así limpiaron la ley de medios, limpiaron... Estoy totalmente de acuerdo. Fuimos muy institucionalistas. Espero que cuando volvamos... No sé si será el 2019, será el 2023, será el 2027, pero vamos a volver. Terminemos con la pelotudez, y lo digo bien claro, de ser institucionalistas. Pidiéndole por favor a la Corte Suprema que nos apruebe la ley de medios. Pidiéndole por favor a la justicia algunas cosas que sabemos que no la van a conceder. O sea, limpiarse ellos, limpiarse de verdad. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Moldes, desratizar. Él es una rata, ¿no? Moldes es una rata. Sería, digamos, una cuestión casi de un suicidio si desratizan. Pero creo que hay que sacar. Hay muchas ratas en el Poder Judicial. enquistadas desde la dictadura y que nosotros no supimos, no pudimos y no nos permitieron avanzar. Si recién te enganchaste, estábamos hablando de que el juez Rosansky, Carlos Rosansky, renunció a su titularidad como juez federal, ¿sí? Él era el juez federal de La Plata. Sí, presidente del Tribunal Oral Federal 1. Número 1, exactamente. Sí. Y lo que planteó era que presentó su denuncia en función a los apretes, ¿no? Nosotros lo sacamos aquí en la radio y él hizo, primero denunció a Mangel, me acuerdo, es una nota que subimos, explicó cómo desde el diario Clarín lo apretaban. Para salir en sus medios. Mangel es una operadora de la justicia. Operadora de Bonadío, operadora de lo peor de la justicia. Y esto va en relación a lo que Piumato de alguna manera instaló como denuncia, que era que impulsó un juicio político por esto, por maltrato laboral, en el Consejo de la Magistratura para correr al funcionario judicial. Recuerden que Clarín, y esto ahí va lo de Mangel, habían anunciado que querían a varios jueces que se fueran de la justicia. Uno de esos era Rosansky. Nosotros leímos acá en joda una nota de que nos reíamos, ¿no? Porque parecía graciosa cómo claro. Clarín hizo la lista negra de... Es verdad. ¿Te acordás? Bueno, eso leímos acá. ¿Te acordás? Sí. Y bueno, entonces estaba Rosansky, estaba Rafecas, está Freyler. Sí, Delgado. Está el fiscal Delgado. Ese es el informal, ese, ¿no? Que es medio va en bicicleta. Sí, por eso, sobre todo porque avanza sobre el tema de causas contra el PRO. Bueno, tengamos en cuenta que se están cubriendo la espalda, porque es lo que decía el otro día Hugo acá, en este programa el viernes pasado. Claramente, estos tipos están cometiendo delitos gravísimos. Este gobierno en 10 meses, o sea, ni hablar del tema de la... Él se refería específicamente al tema de la deuda. Bueno, se están cubriendo la espalda para poder, cuando se vayan, o los saquemos a patadas, que espero que sea así, sacarlos a patadas, bueno... no haya fiscales ni jueces que se animen a avanzar sobre ellos. Es muy preocupante. Recordemos que Carlos Rosansky fue el que condenó por crímenes de lesa humanidad al exdirector de investigaciones de la Policía Bonaerense, el señor Miguel Echecolás, presuntamente responsable, por lo menos así parece por sus propios dichos, sus propios actos, el que hizo desaparecer a Julio López. Bueno, sí. Eso, digamos, vuelvo a lo que estaba diciendo antes. El Poder Judicial, que no lo logramos limpiar, que justamente sus cómplices civiles, hablo de los cómplices civiles de la dictadura, son los que hoy nos están gobernando. Y es la tercera pata que está en ese trípode, es la mugre de la justicia. Inclusive con el gordo este siniestro de Piumato, el patrón del sindicato de los judiciales. Un amarillo que tengamos claro por qué es amarillo. ¿Por qué? Porque estaba el nombramiento de su mujer como jueza en el fuero laboral. O sea, tuvo que bajar la tanga el gordo este siniestro para que la mujer la nombre en jueza. La nombraron jueza en el fuero laboral. No te muevas de ahí porque en algunos minutos Barcesat nos dijo que nos va a atender, así que vamos a poder charlar de esto con el abogado de Rosansky, que fue el que de alguna manera planteó de que presentaron la renuncia para que quedara en abstracto la denuncia de supuesto, digamos... violencia laboral, pero que sí va a quedar en firme la denuncia que hizo el mismo Rosansky, que a la comisión, al Consejo de la Magistratura, ¿no? Sí. Ana Julieta Viñano, es la esposa de Piumato, la nombraron jueza en el foro laboral, bueno, por eso la chupó Piumato con el PRO, la chupó por esto. También condenó a un sacerdote, a Christian von Wernich, o algo así, por delitos de lesa humanidad. No, sí, la verdad que es un trabajo... Bueno, aquí hemos hablado de abuso sexual infantil, un tipo que ha hecho leyes. La verdad que es una gran pena. Pero bueno, para hablar de eso vamos a estar seguramente en un ratito con el señor Barcesat. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Teléfono 4893-2323. Si querés acercarte físicamente, hacelo a la calle Corrientes, pero también lo puedes hacer por internet, al www.libergraf.com.ar. ¿Qué quiere decir el colorado que tiene en el gobierno del PRO? Con que hay que seguir adelante con los juicios, que los jueces se perdieron el rumbo. Eso es lo que están haciendo estos tipos que obligaron a renunciar a Rosansky, un juez de primera, un ser humano de primera. Este es un gobierno funesto, más funesto el pueblo que lo votó. Yo no creo que la gente se haya equivocado. Ha hecho el acto más malicioso de toda su existencia. No tienen vergüenza. Vergüenza, Frigerio diciendo eso. Pero andan, mira, no los puteo porque ustedes no ven. Hola compañeros, Carmen de San Justo. Bueno, para no nos queda otra y bueno, si ustedes me hacen el favor, les quiero agradecer por el tema que me pasaron. También, bueno, quiero agradecer a Mañana Nacional. Y quiero mandarle un feliz cumpleaños por anticipado, por las dudas, para el compañero que también me saludó y los cumple mañana. Bueno, si le pueden dedicar algún tema de parte de acá, de la compañera. Y quiero comentarles también que Vidal ya cerró las inscripciones en las escuelas, para las escuelas públicas, por 2 años. Esto ya arranca desde ahora. No va a haber ni para el año que viene, ni para... Hola queridísima rebelde, Julián y Lucas, bueno, un abrazo enorme a ustedes, a toda Marta y los oyentes, Julio de Palermo. Por un lado, gracias gigantes por Beatriz Busaniche del miércoles pasado. Y para sumar a esto, por favor, rescaten el audio de un programa que se llama El Arcón, sábado 13 de agosto a las 12 horas por AM del Plata. Ahí entrevistaron a un ingeniero electrónico que trabaja en la Fundación Manuel Sadovsky, el ingeniero Iván Arce. Él dio una descripción intachable de lo que implica esto. Me parece que tenemos la chance del Senado que no acepte el voto electrónico, no sé, es muy pequeña chance. Mira, te habla Carmen, me parece que tenemos que empezar a arengar con el tema del voto, que no queremos ser electrónico, tinta de impresora ni nada de eso, porque hasta la impresora se puede modificar, por más que no tenga el chip. Vos crees que está votando Frente para la Victoria y cuando te imprime la lista te salen nombres que, bueno, que no son realmente los que tienen que estar. Pero quiero decirte que en donde hay una oficina de trolls es en donde estaba el antiguo Ministerio de Planificación, donde estaban las secretarias del licenciado Barata. Bueno, después que se fueron ellas y vino Macri, Macri instaló la oficina de los trolls, aparte en Balcarce 50 también. Y bueno, estos tipos son de la mafia, por favor. Sí, buenos días, querido San Martiano. Yo también, la verdad que estoy indignada con el asunto de que tuvo que renunciar el querido juez Rosanqui. Y acosado por Piumato, denunciado por acosador sexual, no solamente eso, fue por Gil Carbó, la denunció, porque habían blanqueado los empleados, chicos, y la justicia lo acomodó, le hizo acordar que él tenía que defender a los trabajadores. Piumato, un acosador sexual, chicos. Un besito, Ángela. Sí, soy Estela de Lanús y tenían razón que son bravísimos esta gente, porque no se puede mandar ni siquiera mensaje. Si mandas un mensaje te llaman enseguida no sé de dónde, pero te puedo decir que te da miedo, pero el miedo no tenemos que tenerlo. ¿Sabes por qué? Porque somos muchos, somos un pueblo. Si salimos todos a la calle, nada nos va a pasar. Pero si salimos solos, sí. Así que tenemos que unirnos cada vez más. Y gracias por escucharme, porque es así, No salgamos solos. Sí, buenos días, queridos amartianos. Hoy estaban hablando de las provincias que más tierras entregaron. Y uno de los que entregó más tierra fue Urtubey. Y le entregó a la hija del banquero Brito cualquier cantidad de tierras prácticamente regaladas. ¿Y saben por qué? Porque le presentó la actual mujer que tiene. Ni tiene capacidad para levantarse una mujer. Y le tuvieron que presentar a la actual mujer que tiene. Y le hizo el regalo de las tierras, prácticamente regaladas, a la hija del banquero Britos. Esa es la historia de este entregador en Tuey. Un besito, Ángela. Hola, chicos, llámenlo al pibe ese que estuvo en cana por haber develado que se podía falsificar y hacer fraude con el voto electrónico de la ciudad. ¿A quién carajo votamos nosotros en la ciudad, Por favor, llámenlo al pibe. Ay, yo les quiero decir una pregunta a ustedes. A ver, ¿a quién les se recordó los tres chiflados esto que le faltan los globitos amarillos y ya está? ¿A quién les se recordó? A mí me se recordó a Cobo, que votó contra el proyecto popular, ¿te acordás? Estos son iguales, se vendieron. Me gustaría darle a ellos, una familia, un bonito a un jubilado de 1.000 pesos. O a los que ganan un poquito más de 1.000 pesos, a ver qué hacen ellos. Yo los tendría un mes con un sueldito, un trabajador a esta gente. 2, 3 meses, a ver qué hacen, a ver cómo salen. Desnutrido, flaco, como estamos quedando nosotros. Y nuestros niños que se están alimentando de segunda marca, mal. Así que mirá vos, me hizo acordar a Cobo. ¿Y cómo sigue estando la política? Sí, queridos compañeros de Amartya, miren, hoy lo llamo por una necesidad, que van a hacer una biopsia a María Garay y necesita dos donantes de sangre de cualquier grupo y factor en el hospital Ramos Mejía, General Urquiza, Venezuela. De 8 a 11 de la mañana cualquier puede ir desayunado. María Garay es el nombre. Bueno, muchas gracias, Ramón de Valvanera. Un abrazo grande. Ahora sí, estos eran los mensajes al 4524-7816. Y para hablar de lo que te comentábamos al principio de este primer bloque, vamos a hablar con Eduardo Barcesat, abogado, ¿sí? Infinidad de causas, pero específicamente en esta, que es el abogado del el ex juez, podemos decirlo, Carlos Rosanqui. Eduardo, te saluda Julián Saúd de la revista Amartya y Equipo. ¿Cómo te va? Hola, Julián, ¿cómo ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás muy ocupado, pero queríamos, muy preocupados por la noticia de ayer. Nosotros tenemos un vínculo con Carlos, lo hemos llamado, sabemos que no quiere hablar, me imagino por esto, por algunos días, pero que nos ha apoyado tanto con lo que fue el Yo No Miento, el tema de la campaña contra el abuso sexual infantil, y que ha hecho infinidad de trabajos en esa materia, en derechos humanos, y la verdad que estamos muy preocupados de lo que pasó. Lo primero que te queremos preguntar es si la renuncia tiene que ver, obedece a una estrategia en términos de cómo contrarrestar este ataque que él venía denunciando, o se obedece a un apriete lisa y llanamente. Bueno, yo creo que es producto de una fatiga moral, primero por la serie de amenazas contra su persona, grupo familiar, contra funcionarios y empleados del tribunal que él preside, desde que se dictaron las sentencias condenatorias en el caso Echecolatz y von Bernic, ¿no? Uh-huh. Amenazas que han llevado a que haya un detenido, el señor Ureña, el lugarteniente de Echecolatz, y a quien se le encontró un arsenal informático y de municiones y armas de guerra, ¿no? Uh-huh. De manera que no se trataba de amenazas de un loquito, sino de alguien que tiene la capacidad de provocar el daño que amenaza cometer, ¿no? Bueno, esta es la situación en cuanto a las amenazas. Pero después a esto se suman las las actuaciones que se le instruyen, que es en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que son nada más que una reactivación de dos causas archivadas y prescriptas que había promovido Julio Piumato, invocando acoso laboral contra Rosansky. Uh-huh. Recordemos que Rosansky ha debido manejar ese tribunal como único juez nombrado con el procedimiento de ley. Los demás han sido, y siempre variando la nómina, integrantes subrogantes de otros tribunales, sí. Porque hace desde el 2010 que está pendiente, ya van 6 años, que no termina de sustanciarse los concursos en el Consejo de la Magistratura para nombrar los otros dos jueces. No, fíjense la irregularidad del tiempo. 6 años y todavía no han concluido, y hay todo un barullo penal porque se robaron pruebas, actas, en fin. No, inenarrable el desorden en que está inmerso el Consejo de la Magistratura. Bueno, se le hace una acusación con un procedimiento nulo, absurdo, persecutorio, que además es anunciado un mes antes por el señor Jorge Lanata en un programa televisivo, sí, sí. Donde dice que, bueno, que el Poder Ejecutivo ya cuenta con los votos necesarios en el Consejo de la Magistratura para remover a los jueces indeseables. Y hay como telón de fondo un tríptico en el que están el camarista Eduardo Freiler, uh-huh. El camarista Carlos Rosansky y el juez de primera instancia Daniel Rafecas, ¿no? Bueno, evidentemente fue toda una movida orquestada para apremiarlo, perseguirlo, discriminarlo, etcétera. Y esto se ha prestado el Consejo de la Magistratura prácticamente en pleno, y estamos, bueno, en una situación en que ante las sucesivas declaraciones de rechazo a los planteos de nulidad de ese sumario absurdo que se está llevando adelante en la Comisión de Disciplina y Acusación, bueno, promovimos una querella penal que está en el juzgado del doctor Sergio Torres, sí. Con intervención de la Fiscalía, el doctor Di Lello, uh-huh. y se ha mandado pedir al Consejo de la Magistratura ese expediente administrativo disciplinario tan extravagante, por calificarlo de alguna manera, ¿no? Para poder entender, Eduardo, o sea, ustedes, por más que la renuncia del juez ya se hizo efectiva, ¿van a seguir esta causa el final, que es la de limpiar de alguna manera el nombre de Carlos? Es una causa penal y acción civil indemnizatoria, porque la forma en que han procedido los 8 que son, son 9 porque está el secretario también, los 9 que están reclamados, realmente no, yo diría es insólito y avergüenza, da vergüenza ajena que juristas que debieran ser excelsos en la administración del poder disciplinario hayan cometido las tropelías. Eduardo, para poder entender a alguien que de afuera, supongamos que no conocemos quién es el juez Rosansky, y hay una sí. hay una denuncia por violencia, no sé bien en qué... Por acoso laboral. Acoso laboral. Digamos, que sería una hipótesis de mal desempeño. Exactamente. ¿Cuáles son las razones para usted rechazar de plano esto, digamos, para que se pueda entender, más allá de que en este caso nosotros conocemos a la persona Carlos Rosansky y sabemos, digamos, cuál es su en materia, digamos, judicial, cómo ha actuado, pero ¿cuál sería el rechazo de plano, más allá de la figura de él? El rechazo sería que el personal que trabaja con él, particularmente en los crímenes de lesa humanidad, es un personal que tiene una absoluta fidelidad y buena relación para con el juez. Ajá. Ahora, hay otro elenco de funcionarios judiciales que están en el área, llamémoslo, de los delitos comunes, sí. que trabajan incluso en otra oficina, en otro edificio, uh-huh. y son estos los que... hicieron la denuncia. Que diría concertados para ir a testimoniar contra Rosansky, como que bueno, que no están discriminados, que no tienen buen trato, que las instalaciones edilicias no son satisfactorias. Bueno, ninguno tiene un edificio decente en tribunales, ¿no? Bueno, estos son los dos temas que claro. están vinculados. Pero repito, son denuncias que se hicieron en los años 2006 y 2013, claro. y que estaban archivadas y que se las reflotaron, volvieron a convocar a los mismos testigos para que volvieran a decir lo que habían dicho en el 2006 y en el 2013, y que en su momento el Consejo de la Magistratura las archivó por carecer de materialidad para llevar adelante acusación alguna. Eduardo, bueno, perdón por... Ahora sí, sí. las corren. Sí. Eduardo, que se nos acaba el tiempo y te agradecemos infinitamente la preocupación y te pido una reflexión para irnos. La verdad que nos preocupa mucho. Vos sos un hombre, además de la justicia, un hombre comprometido con ideales de justicia, de igualdad. ¿Qué nos espera, digamos? ¿El pesimismo tenemos que tener a partir de esta noticia? Bueno, ¿Hay un atisbo de esperanza, digamos, ante una justicia que parece avasallante contra nosotros, los hombres de carne y hueso que no somos no jueces? No puedo dar ningún mensaje esperanzador. Hay un derrumbe institucional. Este es un episodio del derrumbe institucional que se inauguró el 9 de diciembre del 2015 y que abarca todas las facetas y que imbrica con la pérdida de calidad de vida y de la economía argentina, que está en derrumbe incontrolable, uh-huh. de manera que no es solamente la economía, la condición de vida, es también lo institucional que se está cayendo junto con la economía y la condición de vida, ¿no? Eduardo, muchas gracias por la entrevista y te agradecemos infinitamente. Y bueno, y esperamos igual cambiar esta, pero lo vamos a tener que hacer nosotros en la calle, ¿no? Me imagino, para poder cambiar esta situación. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Estábamos con Eduardo Barcesat, abogado del ex juez, ahora sí lo podemos decir, Carlos Rosansky. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Héctor Daer defendió el bono porque volcará al consumo 20.000 millones de pesos. Uno de los tres secretarios generales de la CGT defendió de esta manera el alcance del acuerdo de esta semana durante la reunión que mantuvieron representantes empresarios y el gobierno nacional. Daer dijo que esta inyección de dinero pondrá en marcha la economía y subrayó que el otorgamiento de la compensación es imperativo para todos.

12 y 8 del mediodía y seguimos aquí al aire de Radio Rebelde en esto que es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Martia. ¿Tenés cucarachas? ¿Tenés cucarachitas en las alacenas? ¿A algunos les pasa eso? Abrís así, te aparecen dos muchachos y te dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tenés hormigas? Bueno, podés llamar a El Búho Fumigaciones. Sí, fumigaciones, derratización, limpieza tanque de agua. Anota, agarrá la virome. 155-461-1312. Si llamás de parte de Amartya, 10% de descuento. Che, acá tengo un dato, perdona, tengo un dato interesante que dice Ari Lijalat, ¿viste? Lijalil. Lijalat, creo que es. Bueno, pero no importa, bueno. Es bueno, un compañero que está en el tema judicial. Habla de los denunciantes de Rosansky. Se llaman Juan José Locino, abogado de represores, y Sebastián Olmedo Barrios, otro abogado de represores. O sea, sabemos de dónde viene, ¿no? Sí. Lo más preocupante de esto no es que el avance de estos tipos sobre Rosansky, la complicidad de Piumato, sí. Que durante, no sé, creo que ya no, pero en su momento, durante años, ocupó la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT. Este gordo hijo de puta. Ah, perdona, no tengo que decir hijo de puta. No, ya tres veces lo dijiste. Por eso se me escapa. No, la palabra Piumato. Escúchame, seguramente el programa se nos va a ir por las ramas. La verdad, la nota con Barcesat nos dejó helados a todos, pero no quería dejar de decir y hablar de lo del bonito de fin de año, ¿no? Este bonito de 2.000 pesos. Hubo un informe del CEPA, ¿sí? Que muestra cuál fue la pérdida en términos reales de ingresos de los... El poder adquisitivo, digamos. El poder adquisitivo, ¿no? ¿Y cuánto repercute este bono de 1.000 pesos, por ejemplo, no? Hasta el momento no es obligatorio, ¿no? Por y lo que además no es obligatorio. Pero, perdona, ¿y CAME? CAME. Dijo que no lo va a pagar. Que tiene el 80% de las pymes. Sí. Y, digamos... que no lo puede pagar. Ya dijo que no lo puede pagar. Y, pero sí, es obvio, ¿no? El comercio dijo que no lo va a pagar. O sea, no sé quién... Es más, o sea, es un retroceso además para... Hay algunos gremios, por ejemplo, el gremio del neumático, que tiene un bono de fin de año. También es un retroceso para ellos porque el bono de ellos es mucho más alto. Ahora, los tipos que van a hacer, se van a acoger a este bono chiquito que la CGT consiguió un montón, un esfuerzo tremendo. Se lavó los dientes antes de hacer este esfuerzo con Macri y consiguió este bonito. Bonito, chiquitito. Este bonito sí. Que se supone que es un piso de 2.000 pesos no obligatorio para las empresas, ¿no? Este Centro de Economía Política Argentina hoy publicó que para poder empatar habían calculado que, por ejemplo, para más o menos 14 mil pesos debería ser el bono. Digamos, eso depende cada uno de los distintos rubros. Hicieron una. Por ejemplo, para metalúrgico debería ser 14.800. No pueden pagar el bono. Van a pagar 14. De construcción, 8.900, ¿no? Para tener una relación. Gastronómicos, 13.000 pesos debería ser. Pero hay una cuenta que es mucho más aguda y más interesante, que es el bono de 1.000 pesos que se le va a dar a los jubilados de la mínima y a los de. Y a, por familia, los que tengan asignación. Si tenés 73 hijos, te jodes. Por familia, claro. O sea, ojo que. Por eso, una fortuna. Pero que no, ellos nos decían que la gente quería tener hijos para cobrar. Claro, para comprar balas. Es un castigo. Sí, comprar balas y niños. Bueno, pero el cálculo me parece sintomático. Ellos lo que calculan es cuánto es la canasta familiar calculada. Entonces, y la dividen por mes. Entonces, ¿cuánto da? Que la canasta familiar para estos meses es de 170,60 pesos por día. Si el bono es de 1.000 pesos, no alcanza a cubrir más de 6 días. O sea, lo que ellos están dando, y me parece interesante para poner, para contrastar, ¿no? Decir 1.000 pesos, que ya suena poco, pero ¿cuán poco es? Bueno, son 6 días de canasta básica. Sí, sí, es una vergüenza. O sea, es vergonzoso el papel de la CGT. O sea, yendo ahí a no quiero decir una zarpadez, que ya dije. Dame botas. Pero ahí arrodillado frente a Macri, a conseguir este bonito que no representa nada, que no es obligatorio, que no lo van a pagar, no lo va a pagar nadie. Y con eso ya está, ellos están liberados. Ya se supone que hicieron una pelea importante. Sumo otra historia más a esto. Por favor. A partir del 1 de enero, otro aumento de energía. En el norte y el sur ya... Y va a haber aumentos cada 3 meses. Uh-huh. O sea, capaz que nos dan otro bonito en enero para pagar la luz. Un bonito que va a conseguir la CGT. Pero qué bonito que no van a cobrar los que trabajamos en negro, de los que tenemos trabajo informal, de los que no estamos en relación de dependencia con ninguna gran empresa. O sea que seguimos hablando de un sector no minoritario, pero parcial de los trabajadores. No estamos hablando de la totalidad de los que percibimos salarios, digamos, de manera de maneras complejas, para decirlo de alguna manera. Es increíble que estos crápulas le hicieron 4 paros generales a Cristina por el tema de ganancias, que estamos hablando de cifras que siguen altas. Pagándola. No se habló nada, o sea, no va a haber modificación de la escala de ganancia, o sea, ya se sabe que va a haber, y mínima, se lo va a comer la inflación, bueno, silenciados. Pero es que la excusa se las puso Macri, ¿no? ¿Qué quieren discutir, ganancias o salario? Claro. Ahí está, ni salario pueden discutir. Salario, bueno, tenés 1.000 pesos, bueno, listo, gracias. No, pero la jugada de Pragdai fue, a principio de año, fue otra, dijo, ¿qué quieren discutir? ¿Ganancias o desocupación? Y bueno, ahora estamos avanzando, porque están avanzando en despidos, en un montón de empresas, se están cumpliendo los meses, están dando vacaciones y el final es el despido, pero bueno, discutimos el bonito chiquito. Para el ministro de Desempleo, Jorge Triaca, el bono optativo ya, le ponen la linda palabra esa, optativo, de 2.000 pesos de referencia para fin de año, negociado con la CGT, permitirá arrancar el 2017 con una inflación más controlada. En cambio... Es un gordo pelotudo. No quiero decir así, pero... No se enoje. Levanta la chapeta en 2 minutos. En cambio, el titular de ATE Nacional, Hugo Godoy, es grave, ya que se quiere convalidar lo que se perdió este año, que fue el 17% para los estatales. ¿Cachorro Godoy? Sí. Está hace rato que viene durmiendo la siesta, Cachorro. Bueno, perder el 4 de noviembre las CTA, las 2 CTA, ¿sí? Van a, esta es la respuesta del sindicalismo, porque si no también recurrimos a que la única palabra es la de la CGT, por supuesto, muy importante, por cierto, y por eso es que falta en estos momentos, pero la CTA convocará una jornada nacional de lucha el 4 de noviembre. Estas centrales sindicales rechazaron la intención del gobierno de limitar la recomposición salarial en las próximas paritarias, porque claro, el bono lo que hace de alguna manera es obstaculizar la discusión de la apertura de nuevas paritarias. Hay empresas grandes que están diciendo que parte de ese bono lo pague el Estado o quede atado a una futura paritaria del año que viene. O sea, se descuente de la paritaria del año que viene. Están pidiendo eso. O sea, tengamos en claro, hay algo que es bien claro. ¿Cuál es el salario de Argentina en dólares a principios del 2016? Era muy alto. ¿Cuál era la meta de este gobierno? Era bajar el salario. ¿Cómo se baja el salario? De esta manera. Presionando, generando despidos, generando una masa de desocupados. Compañeros, ya lo vimos esto. Es una película repetida con ya sabemos cuál es el final. Devaluación. Por eso, ya sabemos cuál es el final, sabemos a dónde vamos, vamos caminando tranquilos a una crisis que otra vez la vamos a pagar siempre los trabajadores. Al encuentro del Babuena habían sido invitados Sergio Palazzo, de la Corriente Federal, sí, bancarios, y Pablo Moyano, de Camioneros. Pero no fueron. Sí, no fueron. La inflación está bajando igual, ¿no? Sí, está bajando todo. Ah, bueno. No fueron, tranquilo. Tampoco fue Fernández de Lauta a la reunión con el gobierno. Es otra medida, o sea, es otro punto. Otro mensajito. O sea, Pablo Moyano ya dijo que no iba a ir, Fernández Lauta no fue, que es parte de la Federación de Transporte también, así que es muy importante, pero me parece que la única manera de que esto... Camine. Sí, camine para nosotros, no para ellos. Para ellos está caminando bien, pero para que la única forma para que esto camine, que camine en la defensa de nosotros... De todos nosotros es, bueno, vamos a la calle y a plantearle a este gobierno cuál es la disputa. Me queda por contarte lo que está pasando en el Banco Central, que tiene que ver con cómo se emite deuda y cómo viene la fuga de capitales. A lo loco, ¿eh? Así que si sos fugador de capital serial, quédate prendido porque te vamos a pasar la data de lo que está haciendo nuestro amigo Sturzenegger, ¿no? Greta Romario nos dice, decilo, Peque, decilo. @JulianAndreu, @sobaqueras de Macri, dice CGT, ¿no? Estamos vamos a cambiar ahora un cachito de tema porque tenemos en comunicación a una especialista en temas que tienen que ver con la psicología, ¿sí? Con el tema de la niñez, ¿eh? Porque se va a realizar una actividad estos días sobre esta temática y nosotros lo vamos a comentar aquí en el piso de Radio Rebelde. Para eso estamos hablando con Graciela González, tutora de la cátedra El Juego en los Límites, especialista en esta materia. Graciela, te saluda Julián Saúde, equipo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, No, justamente estábamos comentando de que va a haber la sexta jornada de la clínica en juego. Sí, esto se llama Infancias en Riesgo, es el título de esta sexta edición, me imagino, sí. Coordinada por la doctora Norma Brunner, especialista en esta temática. Contanos sí. un poquito qué va a poder... ¿Esto es abierto al público en general? Es abierto al público en general. Lo que nosotros hacemos una vez por año, cada dos años, hacer una jornada. Y este año... El tema que nos convocó es Infancias en Riesgo, porque la verdad que, por más que tenemos unas leyes que son muy buenas, no se cumplen. Ajá. Los chicos corren riesgo en muchos lugares. Corren riesgo en Internet, corren riesgo cuando se los sobremedica, cuando todo se patologiza. Sí. Corren riesgo en la justicia, cuando no se les cree su palabra. Sí. Entonces, bueno, tomamos ese tema para los paneles fuertes, que son los de la mañana. Esto es en la Facultad de Psicología sí, de la Universidad de Buenos Aires. El sábado, ¿no? Este sábado 22 de octubre. El sábado a las 9. 9 de la mañana. Se pueden ir a anotar directamente, es gratuito, o sea que los que quieran pueden ir a anotar. Qué interesante, ¿no? Trabajar esta temática, Graciela, y que nosotros venimos trabajando el llonamiento que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Sí. ¿Qué herramientas, digamos, tienen? Por ejemplo, me interesa eso de lo de Internet, por ejemplo. Va a haber una especialista que va a hablar de ese tema justamente en el primer panel. Y los chicos corren riesgo en Internet, porque sí. los padres a veces ni siquiera saben lo que están haciendo por desconocimiento, más que nada. A mí yo a veces... Digo que a veces lo veo a mi hijo, por ejemplo, que está con la tablet, viste que uno tiene que también otorgar ese tipo de herramientas, y a veces miro, viste, ¿qué está mirando, no? Porque uno tiene miedo. ¿Y con quién charla? Claro, sí, sí. ¿No? Bueno, una de las herramientas que tenemos nosotros es que los pibes nos cuenten lo que hacen, aparte de explicarles que no hay que poner el nombre verdadero, la ubicación y todo esto, que nos cuenten, que uno puede hablar tranquilamente y contar, ¿no? Así como antes te decían... No te subas al auto de un desconocido. Ahora que te digan, bueno, fíjate con quién te conectas, ¿no? Porque la gente que se cree que porque está con el teléfono o la tablet, no corre riesgo, porque no está con la persona ahí frente a frente. Pero bueno, te van induciendo a estar personalmente. Exactamente, pero esto es muy importante estas herramientas, hablar, bueno, nosotros con el tema de la campaña Yo No Miento, usted está trabajando sí. largamente. Nosotros también estamos trabajando en eso, invitamos al juez Rosansky, vos mirá qué paradoja, porque lo invitamos porque él es un especialista en este tema, para que cuente los riesgos que corren los chicos, sí. no solo con los abusadores, sino con los abusos de la justicia. Con los jueces, claro, sí. Bueno, y justamente, invitamos al juez Rosansky, mirá lo que pasó, que ya tuvo que renunciar porque lo están... Sí, justo tuvimos una entrevista con el abogado de él, con el señor Eduardo Barcesat, el doctor, sí. y contaba justamente este tema, estamos muy preocupados por esta situación. ¿Y va a estar, te confirmó que va a estar mañana? El sábado, perdón, sí, mañana. Mira, yo le mandé por privado un apoyo, uh-huh. y me contestó, pero no me atreví a preguntarle si iba a venir, espero que sí, después le voy a preguntar. Claro. Bueno, entonces, este sábado a las 9 de la mañana arranca, hasta las 17 sí. va a haber paneles que tienen que ver con la infancia. ¿Por qué la idea de juego? La materia se trata de eso, ¿no? La materia, primero es una materia que se dedica a temas de niños, uh-huh. del desarrollo, niños con problemas severos del desarrollo, sí. y nosotros pensamos, piensa la titular de la cátedra, que es Norma Brunner, pensamos que el juego es el elemento fundante de la estructura de personalidad de un chico. Un chico que no juega es un chico que le pasa algo. Totalmente. Entonces, bueno, esto, empezar a trabajar los temas de niños te va llevando necesariamente a los peligros que los chicos corren. Qué importante esta clave, ¿no? Porque un chico que no juega es un chico que está en peligro, un chico que le pasa algo. Importante poner esta marca para que los padres estén atentos, y me quedo con lo que decías al principio. Por eso, ¿no? es tan peligroso cuando quieren categorizar a los chicos y decir, no, qué sé yo, se porta mal, se mueve, sí, porque no. Peor sería que no hiciera nada de todo esto. Claro. ¿No? Esos son los peligros de la otra especialista que va a venir, que es Beatriz Janín, que es la sobremedicalización, la patologización de cualquier conducta que es común y corriente. Uh-huh. Qué importante esta información. Así que bueno, hacemos esta invitación extensiva a todos nuestros oyentes. Este sábado 22 de octubre va a estar esta jornada. Sí, me decías. Que no sé si saben dónde es la Facultad de Psicología. Importantísimo, decilo. porque tiene dos sedes, una Independencia y otra en Irigoyen. Esta es en la sede de Irigoyen y Sánchez de Bustamante. Ahí está, Sánchez de Loria. Sánchez de Bustamante es del otro lado de Rivadavia. Es del otro lado de Rivadavia. Ahí está. Así que van a poder encontrar ahí esta jornada muy interesante y que, bueno, esperemos que sea muy interesante para los participantes. Esperemos que el juez Rosanqui venga y, en todo caso, también podríamos sumarse a dar apoyo, ¿no? Sería bueno. Por supuesto. Hay mucha gente inscrita, la verdad que hay mucha gente inscrita. Qué bueno, qué interesante. Y estaría bueno por ahí algún día te podés pasar por el programa y podemos hablar de las conclusiones del Congreso. Buenísimo. ¿Eh? Muchas gracias por la comunicación. No, Graciela. Gracias a vos. Hasta luego. Estábamos con Graciela González, tutora de la cátedra del juego en las límites, y que este sábado, que se llama Juegos en Riesgo, ¿no? O Niños en Riesgo, esperen que voy a mirar bien, Infancias en Riesgo, va a haber un seminario muy interesante y los invitamos a todos ustedes a que vayan ahí a la facultad, ahí en Irigoyen y Sánchez de Loria. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. Que juntan millones. Ahí estaba, justo la última frase de Chacarera del Expediente, ¿eh? Esos que tienen millones tienen la casa rosada. ¿Y sabes por qué traigo este tema acá a colación? Porque me parece que tiene de vuelta actualidad, ¿no? Estos 10 años que escuchando esa chacarera siempre me sonó rara, porque había considerado que había cambiado quienes nos gobernaban. Y hoy Chacarera del Expediente, la chacarera del Cuchi, de Cuchi Leguizamón, hoy vuelve a tener sentido, ¿no? Es en ese final que dice, a los pobres no tienen nada y esos que tienen millones tienen la casa rosada. Mira, justamente quería atar algo a eso. La mujer de Macri le hizo una comida de agasajo a Jean-Paul Gaultier, que es un modisto. Ajá. Con lujos que, bueno, está claro que la gente lo ve de lejos. Nosotros no podemos comer carne, no podemos comer un montón de cosas, nos estamos privando de un montón de cosas, pero ellos no. Ellos no se privan de nada y esta mina, que no tiene ningún cargo de nada, o sea... ¿De quién estás hablando? De la mujer de Macri. Ah. Utiliza los recursos del Estado no solo para promocionarse ella en todas las cuentas, en las redes sociales, sino que ahora también lo que hace es almuerzo a gente conocida. Bueno, vino este modisto, ahí le hace un agasajo con lujos. Impresionante, ¿eh? Ya nos estamos yendo al corte. Luquita, te vas a tener que apretar porque tenemos una entrevista interesante con Mónica Cuñarro, ¿sí? Fiscal General. Quédense porque vamos a hablar de la reforma del Ministerio Público Fiscal con ella. Muy interesante lo que tiene para decirnos, porque es algo que también está pasando en la justicia. Esto de que hablábamos al principio del miedo, ¿no? Y hablando del miedo, ¿saben lo que nos pasó? Le mandamos un WhatsApp a Rosaski, porque nos va a pasar bien cuáles son las denuncias que tienen en su contra, para que nosotros podamos divulgarlo, y no pudimos entrar al mail de producción de Amartya. Nosotros somos un poquito perseguidos, pero entramos y parece que entraron desde Brasil a nuestro mail, no podemos entrar. ¿Cómo trabajan los servicios? Hasta con nosotros le dan bola. Obviamente es por Carlos Rosán, que no es por nosotros. No, eso seguro. Pero ¿cómo juegan los muchachos? Están en todos lados, están, ¿eh? 12:39, que no desespere, señora, 29. Ahí quedan 4 segundos y se van las 30. Claro, el top ya lo dijo, es y 30. Vamos a la pausa y ya venimos con la fiscal general Mónica Cuñarro. No te vayas, no te lo pierdas, gran entrevista, ya venimos. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. Siento que estamos en guerra y que en realidad estoy en una trinchera contra el imperio, disparando balas de esperanza, balas de futuro, balas que abran conciencia, balas que unan la clase trabajadora y el pueblo, balas que nos lleven finalmente a la victoria. No van a callar a Radio Rebelde. Nunca, jamás. Todos los días a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. en cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. ¿Sabías que los mandalas Ojos de Dios armonizan y dan buena energía para vos y tu hogar? También hacemos souvenirs. Somos artesanas y te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Grisel Telar. Vas a ver nuestros tejidos y las nuevas sandalias multiposiciones. Míralas, son únicas. Búscanos en Facebook, Grisel Telar. Enviamos a todo el país y aceptamos tarjetas. Grisel Telar. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Este sábado a las 12, viví junto a la Caravana Blanca y Negra. All Boys Chacarita, por Rebelde AM740. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Amartya en el aire. Once y 34 del mediodía, y como te prometimos, vamos a meternos en lo que se ha denominado, según los medios, la reforma al Ministerio Público Fiscal. Para hablar de esto, todavía no está, pensé que pasó así un pajarito y me contó. Ah, bueno, hacemos un poco de tiempo entonces, ¿por qué no? Quiero decir algo importante. Sí. Dieron de baja, después de la presión de los medios, con la cuestión de que estaba metida la mujer de Máximo, o sea, el hijo de Cristina, uh-huh. Dieron de baja el programa Argentina Sonríe. ¿Qué tiene que ver el hijo de Máximo con...? Porque cuando en su momento fue una movida promovida por la mujer de Máximo, que es justamente odontóloga, ajá, para generar este plan que lo que apuntaba era a poder mejorarle la dentadura a los más pobres. Lo dieron de baja. Bueno, para poder hablar de lo que tiene que ver con la reforma al Ministerio Público Fiscal, estamos en comunicación con Mónica Cuñarro, fiscal general. Mónica, te saluda Julián Saúl de la revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias por atendernos, Mónica. Al contrario. Mira, nosotros venimos tratando el tema de esta reforma, que por cierto, para nosotros los que no somos parte de la justicia, es muy confuso, por lo menos leer los argumentos en los diarios con respecto a por qué hay que modificar. Y lo que la conclusión a la que llegamos, que el único cambio real e interesante que implementan es la idea del cambio de pasar, digamos, la duración del cargo de procurador general, de que sea vitalicio, a que tenga 5 años. ¿Esto es así o hay otro cambio digamos que pueda tomarse como válido en la propuesta que hoy se está discutiendo en el Senado? Bueno, a ver, voy a tratar. Mira, es un tema demasiado, demasiado, demasiado técnico, con lo cual haré, claro, un esfuerzo. Por favor. Porque no es poco para un abogado que habla en chino que se entienda. El objetivo de la reforma supuestamente es: vamos a mejorar la justicia. Sí. La justicia, como ente, es una triada. Tiene los fiscales que acusan, es decir, buscan, obtienen prueba y acusan para lograr condenas, y si no hay prueba, el juez resolverá y absolverá. El juez, que está en la balanza, uh-huh, y la defensa, que tiene la obligación de defender a cada persona que esté imputada. Sí. Ahora, si el objetivo político es decir, le están diciendo a la gente todo esto es para mejorar la justicia, pues muchachos, se han olvidado, porque no han mandado de la mano ni la ley de reforma de organización judicial, que sería la paralela a esta, ni tampoco la ley de reforma al Ministerio Público de la Defensa, que sería la paralela a esta. Claro. Esto te lleva a la conclusión que vos como periodista saques. Es el primer argumento de esto, reformamos la justicia para mejorar a la gente, es falso. Ajá. Porque solamente se toca a una institución. En segundo lugar, los constituyentes en el 94, cuando se sanciona el 120, por dictamen de mayoría absoluta, ajá, dijeron que para cortar con la relación promiscua entre el poder político de turno, el poder ejecutivo de turno, que digitaba, nombraba fiscales a dedo, los echaba a dedo, le sacaba causas, le ponía causas, había que equiparar tanto a los magistrados de la defensa como a los magistrados fiscales a los del Poder Judicial, es decir, cargos vitalicios e intangibilidad e inamovilidad. Parece ser entonces que esta nueva comisión se arroja, siendo minoritaria, un objetivo absolutamente distinto y contrario al que las actas de la Convención Constituyente reflejan. Es decir, destrozan el artículo 120 de la Constitución. Vamos más allá. Pensemos, ¿se puede discutir el mandato de un procurador a pesar que los convencionales dijeron que había que parificarlo para que sea un organismo bien independiente? Sí. Buah, pongámoslo entre corchetes. Fíjate, todas las procuraciones de las provincias tienen procuradores con mandatos que duran el mismo tiempo que el gobernador de turno. Te imaginarás, claro, que para llegar a ser procurador tenés que tener la banca del político de turno y 2 meses antes de que te vayas, claro, te vas, porque, y en el medio no se te ocurra, por eso están menos 20 la tasa de, es decir, no tenés corrupción en Salta, no hay corrupción en Formosa, no tenés corrupción en la provincia de Buenos Aires, fiscales que puedan hacer esta tarea. La pregunta que es, ¿no hay corrupción en las provincias? ¿Es acaso la corrupción que se ve en Comodoro Py? No, contrario. Pero vamos todavía más. Dicen en algo peligrosísimo, que la política criminal la va a fijar el Consejo de Seguridad. Los fiscales no somos policías, ni los policías son fiscales. Entonces atan a la política criminal al Consejo de Seguridad, que preside la ministra nacional, Patricia Bullrich. Es decir, que si a ella por una cuestión de estadística se le ocurre que tienen que hacer números en pequeñas, sí, cantidades de secuestro de droga, sí, todos vamos a tener que ir a hacer causas por eso. Ni hablar del tema de los concursos, es decir, la manera en que un fiscal llega y la manera en la que se va. La manera en la que va a llegar un fiscal a partir de ahora es porque va a haber un miembro del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer un miembro del Poder Ejecutivo que no tiene ningún tipo de idoneidad ni ninguna calificación técnica para un concurso para tomar, por ejemplo, si la ley penal ambiental va al 55, es constitucional, no, o cómo trabajo el tema del encubrimiento? Digamos, el objetivo es meter una cuña en algo que es facultad absolutamente reglamentaria, como lo es para el Ministerio de Defensa, Ministerio Público de la Defensa, en la que se meten, a tal punto que se arrojan facultades de todo tipo y color. Por ejemplo, la remoción, con el solo pedido de un diputado se puede iniciar un tema de remoción. Realmente, si esto no es casi una intervención del Ministerio Público, no sé, sí, le pega el palo, lo es. Y todo esto es porque no le gusta a la procuradora. Fantástico. No le gusta a la procuradora. Sí. Quiero echar a la procuradora. No necesito reformar el Ministerio Público. ¿Sabés qué hago? Sí. Uso la Constitución, el juicio político. Tampoco lo quieren hacer. Realmente no lo entiendo. No entiendo. Es decir, la única cosa que se me ocurre y que espero que no sea verdad es que han negociado esto por leyes, otras leyes. Porque no veo a gente proba y que conozco como Felipe Solá, Mónica Lipsa, votando esto. La verdad, no lo puedo creer. ¿A qué te referís con otras leyes en función de esto? que la negociaron. Negociaron esto por otra ley, porque nadie puede hacer semejante desaguisado. Si vos me decís que la comisión tiene nada más que las facultades propias de una comisión, por ejemplo, que todos los días vaya la procuración a dar un informe de lo que está haciendo, de en dónde gasta el presupuesto, todavía, dónde pone los escritos. No, está perfecto. Una, dos, 10, 20, 40 veces tiene que hacerlo, porque eso es republicano. Si vos me decís, vamos ahora a las unidades, quiero que en las unidades haya gente, aunque, qué sé yo, que sea más idónea, suponte, que los que están, bueno, yo les voy a dar un ejemplo. Campagnoli. Campagnoli jamás podría estar al frente de una unidad. Y es un tipo que es decente y que en los temas de NN sabe muchísimo. ¿Por qué? Porque no tiene el rango de fiscal general. Y quiero decirle algo a Malena Garmarini, que acaba con mucho esfuerzo de sacar la ley de paridad de género. Gracias. Si esta ley se sanciona, como cada 10 fiscales hay una mujer, ninguna de nosotras va a llegar ahí. Porque no están, además, en cargos de fiscales generales. O sea, además, misógina. Claro, sí. Lo que la conclusión que es más grave de lo con la cual te llamamos es que esto no es solamente para Gil Garbó, que evidentemente Gil Garbó es la excusa para ir por la justicia. Estamos en comunicación... No, por la justicia, sí, por el Ministerio Público. Claro, porque lo que han hecho, además, y que está atrás de esto, es que traspasan todas las causas de corrupción de la Ciudad de Buenos Aires, todas, las entregas de viviendas, las malversaciones de caudales del ejido de la ciudad, en un pase mágico por atrás, lo transfieren a la ciudad. Otra vez se vuelven a olvidar de la Constitución, porque la Constitución habla de dos tipos de justicia, la federal y nacional, que es nacional, y las que son propias de la provincia. Acá metieron algo en el medio, con el cual además ni hablar. Pueden trasladar empleados, violan leyes de trabajo, violan estabilidad. Realmente yo estoy sorprendida de que Margarita Stolbizer haya votado esto. Están mal asesorados o realmente no sé qué creer. Y lo digo con esta pasión y con esta vocación, porque desde que tengo 30 años milité para tener un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo. Sí. Y nunca fui amiga de ningún procurador de turno. Nunca. Hola, Mónica, te habla Julián Andreu. ¿Qué tal? Viendo cómo viene la cosa, esto va a salir. Y supuestamente el mando de mandato del procurador va a durar 5 años. ¿Vos crees que se podrán avanzar sobre el tema de que Gil Garbó, nombrada en el 2012, la puedan remover el año que viene? ¿O esto se puede voltear por inconstitucional? Yo le daría el libro de Derecho Constitucional del Tratado de Derecho Constitucional de Vidar Campos, que fue uno de los constitucionalistas que apoyó el 120 y apoyó todo lo que tenía que ver con inamovilidad, estabilidad en el cargo de los fiscales como espota, con determinados dictámenes, que se los lleven de regalo al doctor Garabano. Uh-huh. Así lee. Y se da cuenta que hay un principio en el derecho, que es que no puede haber irretroactividad en las leyes. Por eso digo que lo de la procuradora Gil Garbó es una cortina de humo para poder cooptar y manipular las investigaciones que hay de los fiscales, tanto en la ciudad como en Comodoro Py. Clarísimo, doctora. La verdad, nos deja helados con su relato y esperemos que no quede aquí en este programa. Le estuvimos viendo en otros programas también, por eso la llamamos, y esperemos que por ahí alguna, quién sabe, en el Senado se pueda resolver. Igual, la verdad, que como vienen las cosas, lo que uno estima es que esto pase de largo, pero ayuda mucho su denuncia y su aclaración sobre estos casos. Le agradecemos infinitamente. ¿Me dejas decir algo más? Por favor. A mí me gustaría que cada ciudadano, cada persona, cada joven, cada mujer sepa que el que un fiscal sea independiente no es un privilegio que nos dan, con el cual pagan nuestros salarios. Es el derecho de cada ciudadano el tener un fiscal que no tenga ni un llamado telefónico del procurador de turno, pero tampoco de una comisión ni de un político de turno. Clarísimo, clarísimo. Y con la noticia de la renuncia del juez Rosansky, la verdad que esto cierra un círculo, la verdad, bastante, bastante denso. Muchas gracias, Mónica. No, gracias a usted. No, por favor. Estamos en comunicación con la fiscal general, doctora Mónica Cuñarro. La verdad, lapidaria, la doctora. Vamos y ya venimos con deporte para aflojar un cachito. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. Tienes 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, Orbus, Coppola, Repeto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo, tiempo, tiempo. Y ahora sí, tocó la hora del deporte. Estamos con el señor Lucas Esbora. Por favor, Lucas, tráenos buenas noticias porque este día es terrible. Este viernes está cada vez peor. Negro. Buenas noticias. ¿Qué podemos decir de buenas noticias? No sé. Buena noticia para los hinchas de Gimnasia, por ejemplo. ¿Qué pasó? El otro día le ganaron a Racing por la Copa Argentina. Los amigos del Lobo. Pero mala noticia para los amigos de Racing. Bueno, vos pediste, no te puedo dar para todos. Buena noticia para todos. Es mitad del vaso lleno y mitad vacío. No, terrible. Tenemos la mitad. ¿No pueden ganar lleno los dos? Tengo una amiga que está escuchando de Racing y se va a poner triste con tu comentario. No jugó mal Racing, la verdad. Fue un partido medio complicado. Una lluvia hubo el día miércoles. Tuvo alguna chance para hacer un gol, pero bueno, el arquero de Gimnasia se atajó todo, absolutamente todo. Sí. El Lobo con todo. Pero bueno, luego pasó a cuarto de final, que se va a enfrentar con San Lorenzo, la Copa Argentina. Y enganchamos con San Lorenzo también, que ayer jugó con... Lo linkeamos, como se dice ahora. Ahí está, me encantó. Bien moderno. Que ayer jugó por la Copa Sudamericana, que le ganó 2-0 al Palestino de Chile. En un buen partido de San Lorenzo. La verdad que San Lorenzo viene jugando bastante bien. Tiene unos jugadores que están en un gran nivel. Bellucci, Blanco... Jugué Bellucci ayer. Musis. Viene jugando bien ya hace un tiempito medio larguito. Está pidiendo algunos lo piden para la selección, el Patón lo conoce. Bueno, veremos. Pero está jugando muy bien, ayer ganó 2-0, tranquilo, cómodo en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo reguló, Cauterucho, Blandi. Está jugando bastante bien San Lorenzo, tiene un muy buen plantel y tiene un técnico que le empezó a encontrar la vuelta ya hace un par de partidos. Entró Vergesio después. Entró Vergesio. Un poquito faltó de... Corujo, el 4 de la selección de Uruguay. Tiene un lindo plantel. Como también tenemos el fin de semana, tenemos fútbol, como siempre. El día del sábado va a estar jugando River contra Atlético Rafaela, el sábado a las 20 horas. Después tenemos el clásico rosarino. El domingo a las 4 de la tarde va a estar Central Newell's, va a estar jugando. Y el domingo a las 8 de la noche, Atlético Tucumán, Boca. Che, hablando de mis amigos de Racing, que Patricio y Verónica, que les mando un saludo. Qué bueno que nos dieron un jugador bastante... Lolo. Sí, que parece que le falta una pierna. O sea, no, vino como, no sé, digamos, si yo, como el pirata Morgan, no sé, una si de palo. No jugar un partido, no sé si... Creo no jugó nunca. Ni un partido, no. Sí, ahora tuvo bastantes lesiones. También tenemos el día sábado a las 20 horas, finalmente, porque hubo varios cambios de horario. Va a estar jugando Almagro, contra Argentino Junior. Ahí está, festejan a Galo. El club de Mavi. Primero iba a jugar el sábado a las 8, después sábado a 3 y media. Después en un momento estuvo suspendido el partido. ¿Qué pasó? Y al final volvió al horario original el sábado a las 20, a las 20 horas, otra de las tantas paparruchadas de la AFA. Como por ejemplo hicieron, ¿se acuerdan que el sub-20, bueno, no tenía técnico, digamos, ¿no? Y se presentaron en la AFA 44 proyectos para ver quién tomaba las riendas del sub-20. ¿Sabés qué se eligió de esos 44 proyectos? Ninguno eligieron. Eligieron a otro. Ah, muy bien. Eligieron a Buda. Digamos, los 44 boludos que presentaron en el proyecto se lo guardaron en el bolsillo y eligieron a otro. Eligieron ¿Qué quilombo hay con el tema de que esa... mismo desde dentro de la AFA están pidiendo que se vayan todos los de arriba. Sí. Armando Pérez. Armando Chorizo Pérez, todos esos. El ascenso está bastante enojado, está pidiendo elecciones anticipadas. Vamos a ver que cuánta fuerza tiene el ascenso para poder convocar a estas elecciones. También hay un cambio de... Quieren cambiar el estatuto previo a las elecciones. Quieren tener menos gente. A ver, hay mensajes. Escuchame en Twitter ya directamente ahí, te cruza ese revista. ¿Quién es el comentarista deportivo? Es un antifútbol confeso. Lo voy a ir a buscar si no rectifica las críticas a Belgrano. A Belgrano. Parece que hinchas de Belgrano, fanáticos, ¿eh? ¿Hay críticas a vos o a mí? ¿A mí no? A mí. ¿A mí? ¿Qué dijeron de Belgrano? No sé, yo no dije nada de Belgrano. ¿Cuándo lo critiqué? Sí, por ahí... Puede ser alguna crítica. Por ahí no tiene un fútbol tan vistoso, digamos, con Zielinski en su momento, digamos. Igual Zielinski hizo un montón de cosas en Belgrano, ¿no? Importa. El Racing no está muy contento con Zielinski en Racing. Está empezando, igual, démosle tiempo, che, no seamos tan... Es medio mezquino el fútbol de Zielinski, siempre fue mezquino. Es medio mezquino, sí, igual le fue bastante. Está bien para Belgrano, que es un equipo, no voy a decir chico, para que no me peguen a mí. Listo, ahí está. Pero ahora sí. Está viendo en bote. Pero bueno, o sea, igual voy a hacer un paréntesis, hay que independizar a Córdoba. Sigamos. Dale. Política entonces, de fútbol. ¿Qué tenemos entonces? El sábado a las 20 tenemos al Maro Argentino Junior. Ahí está, ¿se transmite por acá? No se transmite. El sábado a las 12 se transmite al Boys por acá. Sí. ¿Habrá apuesta? ¿Habrá apuesta Argentino Almagro? ¿Qué apostamos, o sea, Mavi? ¿Se apostó, dice? ¿Qué apostaste? Dice que apostó 50 con... ¿50p? Con... No, poco. 50p. Hay una apuesta de 50p. Muy bien, bueno, es simbólico. ¿50p? Simbólico. Simbólico. Esta vez así, somos gente humilde. Ojo, que viene bien Argentino, ¿sí? Viene, el otro día le ganó al Boys en la cancha del Boys, después le ganó a... ¿Pero qué pasa con Ferro, con el Nacional B? ¿No estaba de paro y ahora están de vuelta? Están jugando, sí, plata, sí, todavía no... No, plata sigue sin haber, pero... Bueno, la moneda. Habría que llamarlo de vuelta, ¿se acordás, Andrés? Sí, a Ferreira. Hicieron algunos arreglos y, por ejemplo, el transporte, que el transporte iba a salir más barato, los operativos de seguridad supuestamente iban a salir más baratos. Pero bueno, el ascenso está pidiendo la cabeza de Armando Pérez, quieren elecciones, también, como decía, hay una cuestión de... quieren reformar el estatuto, primero quieren bajar la cantidad de asambleístas. Igual yo lo que digo una cosa cuando rara. Le pusieron a este títere de la Casa Rosa a Armando Pérez, estos tipos no se quejaron, o sea, ahora se quejan. Sabiendo la política viene de arriba de que no va a haber una moneda. Es más, en enero se acaba el fútbol para todos, no vamos a ver más fútbol por televisión. O sea, ¿qué no sabían? O no sé qué estaban viendo, otra película. Sabíamos que este tipo venía a un recorte en general y lo primero que iban a ir a avanzar era sobre el fútbol, que vienen jodiendo los medios hace cuánto tiempo diciendo se tiene que acabar el fútbol. Pues ahí está, se acaba el fútbol, señores, ahí está. Sí, los más fáciles, los más rápidos, siempre. Antes de las elecciones era vamos a mantener el fútbol para todos. Depende de las elecciones, hoy en día está mal visto mantener el fútbol para todos. Por en su momento, si lo sacabas, estaba mal visto también, digamos. Y está perfecto, ojalá que lo saquen y no se vea más fútbol por televisión para los boludos que lo votaron. Y que quemen el CSK. Claro, está bien, ¿saben? Claro, y que quemen el CSK, eso, que lo quemen con ellos adentro, si es posible, y si no están, bueno. Así que bueno, tenemos el partido al Mar Argentino, es el sábado a las 8 por el canal del deporte y por los amigos de TIC Sport. Y el clásico de Rosarino, el domingo a las 4 de la tarde también. Siéntese a verlo, siempre a veces se lo comemos un chasco, siempre un 0-0 clavado, pero bueno, pero por ahí. Clásico. Central tiene buen equipo, Newell también viene bastante bien en el último tiempo, así que bueno, por ahí está entretenido. Bueno, muy interesante su columna, señora. Así que ya tengo todo listo. Tengo todo listo para este fin de semana, ver un poco de deporte. Voy a ver si en una de esas prendo el televisor y me miro un partido. Sí, ponete la alarma, el sábado a las 8. Ahora que Lucas habló de TIC Sport, sí. Me reía mucho estos días cuando... que el viernes pasado anunciábamos que se había muerto el padre de Bonadeo. Sí. Y Gonzalo Bonadeo le hizo un homenaje al padre en Teis Sport. Ajá. Que fue el canal que lo censuró y lo sacó del aire con su programa Fútbol Prohibido. Es tan gordo pelotudo ese Bonadeo. ¿Qué va a ser? Son cosas de la vida. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Belange, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. Buen día, compañeros de Amarte, Augusto de Chingolo. Se requiere su presencia militante en el pasaje Rivarola 154 entre Perón y Mitre. Hoy a las 19 horas, para escuchar al trío más mentado, Norberto Galasso, Javier Azzali y Agustín Colobos, de la UON de Morón, para disertar sobre el 17 de octubre desde la visión nacional y popular. Por favor, se requiere su militante presencia y diligente audiencia. Pasaje Rivarola 154, 19 horas, entre Perón y Mitre. Centro Cultural Enrique Santos Discépolo. Sí, queridos compañeros de Amartya, miren, hoy lo llamo por una necesidad, que van a hacer una biopsia a María Garay y necesita dos donantes de sangre de cualquier grupo y factor en el Hospital Ramos Mejía, General Urquiza, Venezuela, de 8 a 11 de la mañana, cualquier puede ir desayunado. María Garay es el nombre. Bueno, muchas gracias, Ramón de Valvanera. Un abrazo grande. Que los gays son enfermos y vos pensás que los parques con rejas son mejor. Y además pensás que los sueldos son un costo y hay que parar con el fútbol para pobres y pobres. Yo te quiero decir, la concha de tu Macri. La concha de tu Macri, la concha de tu Macri, con perdón de la palabra. No íbamos a irnos sin cantar esta canción, que es un clásico de los viernes. Nos estamos yendo, esto ya se terminó. Está Javier Vicente listo para salir. Mandamos saludos a todos los que nos mandaron mensajes. Ahí pasamos dos veces para que vayan a dar sangre por María Garay del Hospital Ramos Mejía. Sí, che, ahí Cristina mandó un telegram, porque está en Telegram Cristina, sí. Y diciendo que el gobierno está emitiendo deuda cada 6 días. Se emitieron 261 mil millones. ¿Entendieron la cifra? 261.200 millones en lo que va de este mes. Bueno, eso es lo que nos quedó en el tintero, pero lo tratamos el lunes. Gracias, Lucas Esbora, como siempre, por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la magia. Señor Julián Andreu, pase su Twitter, que no lo dijo. @Julián_Andreu. Y les mando un saludo a todos, abrazo, y bueno, acá estaremos el viernes. ¿Suena bien? Sí, muy bien. Un abrazo. Esto lo hicimos gracias a Mabel Batirola, detrás del vidrio. Encerar. Al señor Pablo Diz, productor. ¡Chichichiamo! Y al señor... Que al final se llama Nahuel Bianchi y es una persona indispensable. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Julián Saúd. Nos reencontramos recién la semana que viene. Esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela. Toda la información. Política. Tonelli defendió la boleta única electrónica y sostuvo que no hay vulnerabilidad, son todas fantasías. El diputado nacional del PRO lo destacó tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto impulsado por el gobierno.